cuando Margarito desfloró. A la noche sin saber que su sol era una luna. Cuando él también se confundió y su amor se hizo pregunta. La respuesta que pudo escuchar era un mar solo de burlas. Pajarito nuevo lleva anillo, apenas un chiquillo. Al final de un patio juegan solos, Margarito solo sueña. Y la vida dice que tan sola tu verdad no echó raíces. Es solo tuya, tu mirada ausente, el arte de cambiar dolor urgente, amor presente. Margarito, está linda la mar, en el aire surcan vientos de igualdad. ¡Qué soledad! Al final de un patio juegan solos, Margarito solo sueña. ¡Oh! ¡Qué soledad! Solo sueña.